El camino de lo raro no es el camino de lo desconocido. Digamos que es otra categoría, algo que está entre lo conocido y lo que no. Como un paso previo a aquello que queremos descubrir. Y hoy estamos así, raros. Sin saber bien, llegamos al segundo bloque. La linterna mágica. Antagonistas del silencio. Linterneros. Una linterna agotada que alumbra con mucha fuerza. Una linterna mágica. La sanación maya, según algunos científicos, nos permite restablecer nuestra memoria celular, equilibrarnos y centrarnos en nuestro espíritu. Mientras que para otras personas la sanación maya va junto a lo que es el Reiki, ya que puede ser complementada con un sistema de relajación como lo es este. Estuvimos hablando con Paola Said, ella realiza curaciones y además le enseña a sus alumnos sobre esta nueva ciencia llamada sanación maya. Digamos que respecto a sanación maya, yo lo aprendí hace mucho tiempo, hace por lo menos 3-4 años, con la persona que lo canalizó y digamos que inició con este tema, que se llama Gabriela Satamae. Ella hace mucho tiempo también que lleva en todo esto y trabajaba mucho con calendario maya y conectó con esta energía de sanación maya, que aprovecha de utilizar los tonos y los sellos de calendario maya para la sanación. La sanación se realiza en distintos niveles. Existe sanación de primer nivel, como en Reiki Usui, en que en el primer nivel se aprende a utilizar los tonos mayas que se utilizan en las 13 articulaciones de la persona, trabajando de forma antihoraria y trabajando mucho sobre el aspecto físico de la persona, porque coincide con la rotación de la Tierra, permitiendo trabajar fuertemente en todas las enfermedades crónicas o no crónicas de la persona en el estado físico, además de trabajar en lo emocional y en lo mental. Digamos que después tenemos el segundo nivel que uno aprende y que uno también lo aplica, de poder sanar a distancia, y eso ya se trabaja con los sellos mayas y que se utilizan los 20 sellos del calendario Solkin. Y de esa forma se podemos sanar personas a distancia y también en tratamientos que estén junto con nosotros podemos aplicar esos mismos sellos. Bueno, un sistema de sanación muy rápido que trabaja todo tipo de cosas, incluso hasta magias que pueden, digamos, en la vida diaria llegar a afectarnos, y nos permite rápidamente trabajar en el plano terrenal, pero integrando nuestras emociones para ser más fácil. Pero que es importante la constancia, porque la constancia es lo que va a determinar la sanación también, porque los problemas nuestros generalmente son crónicos y por lo cual requiere que se venga por lo menos una vez a la semana para poder ayudarse a uno mismo. Sanación maya hace muy poco tiempo se hace conocido, no te podría decir el tiempo exacto. Yo lo conocí hace alrededor de 5 años, 6 años, y me imagino que mi maestra lo aprendió lo canalizó hace como 10, 12 años, pero no, la fecha exacta no me la conozco. Bueno, es básicamente un sistema para la sanación que es integral, que abarca el aspecto físico, mental, emocional y espiritual. La La sanación maya nos conecta con altísimas frecuencias vibratorias y nos convierte en canales de energía pura. Esto favorece y permite acceder a planos superiores, produciendo así cambios favorables en nuestra vida cotidiana. Esta ciencia permite llegar a varios niveles en distintos puntos de nuestra vida, como por ejemplo a la telepatía, que nos ayuda a contactarnos con las energías más sutiles que nos rodean, la sincronicidad, que nos sirve para actuar en el momento justo y de mejor manera para nuestro desarrollo personal, y el amor, ya que solo sintiendo amor podemos nosotros mismos podemos hacer de sentir lo mismo al prójimo. Continuamos hablando sobre sanación maya con Paola Zaire. Digamos que, bueno, yo lo enseño, pero además de eso, digamos que se enseña en varios lugares. Lo que se enseña es igual que el sistema de Reiki Usui, en que el primer nivel se demoran alrededor de 4 horas, 2 días seguidos, o en 3-4 horas, dependiendo de cada persona y del grupo que haya, y que por lo tanto en un fin de semana o en un par de días ya la persona ya está aprendiendo, porque además se realizan iniciaciones, que es lo que también permite a la persona poder canalizar de forma más fácil, integrando los sellos y los tonos correspondientes dentro del aura de la persona. Y después del segundo nivel también se puede hacer a los 2 o 3 meses, un poco más, un poco menos, dependiendo de cada uno. Y de esa forma también, a través de una iniciación que se realiza también en un par de días con la enseñanza correspondiente para poder aprender a realizar las cosas, también es rápidamente. Y ya la maestría se demora un poco más, que son alrededor de 3 meses a 4 meses, en que se trabaja mucho con los seres de la naturaleza, la tierra, el agua y el aire y el fuego, que se usa de forma complementaria para ayudar a protegernos, porque también es una de las cosas básicas que se ha creado, digamos, los sellos. Digamos que yo he en este minuto iniciado por lo menos a unas 10 personas como mínimo, o 15 aproximadamente, no llevo, digamos, el contagio exacto. Y bueno, sanación maya, por lo menos 10, 20 personas también como mínimo, que yo voy complementando porque también hago Reiki, entonces a veces doy una, a veces doy otra, porque además como la gente misma no conoce tanto sanación maya, yo se los doy a ofrecer y hay algunos que aceptan y otros se quedan con lo conocido que más Reiki. Cualquier persona que esté iniciada por un maestro de sanación maya puede realizarlo a partir del primer nivel. Ahora, cabe aclarar que cuando uno está en pleno contacto y armonía con uno mismo, podrá llegar a niveles superiores y así poder centrarnos con nuestro espíritu y poder llegar de esta forma a entender cosas y temas que en un principio nos pueden parecer raros o trillados, como es la sanación maya. La mirada, Mauricio Rosenkopf. En la esquina, solo una era la esquina, lucía el barrio con orgullo su tablado. Con colecta puerta a puerta levantando, solo la casa más bacana fue mi esquina. Dale vos, cantá una cosa, decí otra de fuego. Sabe estar, te destreza vos. Sobre el humo de la parrilla volaba la serpentina y el tocadiscos que el club había prestado le daba y le daba al bayón delicado, que al decir de Margarita, esa música era divina. Allí estaba ella, muy arregladita, sabiendo que la miraba no miraba, y el aire indiferente la hacía más bonita. A su lado, en una silla, la tía vigilaba. Pero al irse y al descuido me dejó una miradita, temblorosa de rubor. También ella me amaba. En la esquina, solo una era la esquina, lucía el barrio con orgullo su tablado. La linterna. ¿De qué color es la linterna mágica? Por lo menos para mí, yo lo veo de un colorcito medio púrpura. Ah, me lo imaginaba celeste. Puede ser, mirá, acercate y mírala. No, para mí es celeste. No, para mí es púrpura, pero ya me parece que está tirando al rojo ya. ¿Púrpura como el antifaz de Donatello? Sí, puede ser. No, para mí es celeste, como el de Leonardo. Mi favorito era Rafael. Nadie elegía a Miguel Ángel. Sí, nada, no, era un... ¿Qué? Estaba out. ¿Y qué tiene que ver con la linterna mágica? Mágica. Yo sabía que alguien se iba a reír si dejaba el aire. Yo jamás. Sí, pero bueno, era más fácil que sea Johnny. Me quedo retomando el mágica. Sí. www.lalintermagica.blogspot.com. Ese es el blog. Y también tenemos nuestro mail, lalintermagica@gmail.com. Y si no, puedes escucharnos en las repeticiones de Radio Éter, que son cuando. Ahí los tenés, yo. Se las preparé especialmente, pero no está los miércoles atento. A las 22 horas, los jueves a las 13 horas o los domingos a las 11 horas. Y también se pueden hacer fans en Facebook poniendo la linterna mágica y se hacen fans. ¿Por qué el tono? Porque es Facebook. Es el tono Facebook. El tono Facebook. Vamos a hacer algo. Y porque son fans. Nos hace falta un programa de la tarde, sin duda. Exacto. Bueno, ¿qué va a hacer? Luis, ¿escuchaste hablar de la nueva linterna mágica? La linterna mágica. Ese aparato maravilloso que... En ocasiones, se considera que libertad hace referencia a la facultad de los seres humanos que les permite realizar o no determinada acción, según su inteligencia o voluntad. El estado de libertad define a quien no es esclavo. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. La libertad sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad. Esperanza y abrazo, libertad y dignidad. Si todos juntos tomamos la idea que la libertad no es una pelea. Necesito más, más libertad. No quiero saber dónde estará metida mi libertad. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. La libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Hayek, representante del pensamiento liberal, considera la libertad como la posibilidad de llegar a acuerdos con otros individuos, sin interferencias por parte de terceros, con la condición de no causar daño a nadie. En cambio, para la corriente existencialista, la libertad es una cualidad exclusiva, limitada por la libertad de los demás. Para la libertad, sangro, lucho, perdido. Para la libertad, si tus papos de libertad no son papos y nada más. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro de tu corazón. Lo que llamamos libertad. Yeah, freedom. Freedom. Freedom. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. Oh.